Miércoles 26 de noviembre. Con vuestra constancia ganaréis vuestras vidas. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta a vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». Comentario al Evangelio por la Fraternidad Laical de Valencia. El Evangelio de hoy nos sitúa en un contexto de dificultad, pero si profundizamos bien, el texto no es un anuncio de desgracias, sino un llamamiento a la fidelidad y la constancia. Jesús nos recuerda que la fe no es refugio cómodo, sino camino de amor que se mantiene firme cuando todo alrededor se tambalea. Permanecer fieles no significa vivir sin miedo, sino seguir amando incluso en medio del miedo. Significa confiar cuando todo parece nublado y creer que, aun en la oscuridad, la luz llegará, pues Dios no abandona. Cada persona vive hoy sus propias persecuciones, incomprensiones, cansancio, soledad, incertidumbre, enfermedades, ansiedades. En ese contexto de dificultad, la palabra de Jesús cobra fuerza. Es la promesa de un Dios que no nos libra de la tormenta, sino que permanece en ella junto a sus hijos e hijas. El Evangelio nos invita a permanecer y a confiar cuando no comprendemos. La fidelidad no es obcecación, sino fruto de un amor que sabe esperar y resistir. Nos enseña que la salvación no llega por el éxito ni por el reconocimiento, sino por la perseverancia en el amor. Esa perseverancia que nace de la oración, el servicio y la esperanza, nos hace personas libres y plenas. La vida cristiana se teje en la constancia diaria, en gestos sencillos y aparentemente insignificantes. Es en esa constancia del día a día, en el permanecer, donde germina la semilla del reino, transformando poco a poco la realidad. Reconocernos como hijos e hijas de Dios es saberse amado a pesar de las cruces diarias. Es permanecer firmes en el amor de Dios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.